La radio que escuché. Estuve oyendo varias estaciones de radio en estos días. De FM escogí dos de las que habitualmente pongo, Reactor y Mix. De AM, como casi nunca pongo alguna estación, me costó trabajo decidirme por una emisora en particular. Al buscarla me resultaron conocidos varios nombres, como la 1470 o la 1260. De hecho, pensé escuchar esa última, pero me resultó difícil porque la señal no era buena y se escuchaba otra estación al mismo tiempo. Así que le cambié a ABC Radio en el 760. Con respecto a las estaciones comunitaria indigenista, estuve buscando por dos o tres días en internet, pero como no encontré ninguna y fue más difícil después encontrar una porque la conexión que tengo de mi casa a internet dejó de funcionar, no las pude oír. Como ya dije, habitualmente pongo Reactor y Mix, porque mucha de la música que pasan me gusta. Por ejemplo, en Reactor ponen música variada que puede ser tanto actual como antigua, de rock en español e inglés, reggae, metal y otros géneros. Y los locutores tienen comentarios interesantes, ponen cápsulas de cultura y también recomendaciones de libros. A mi parecer, tienen una buena programación, por eso me gusta. Mix está enfocada a música en inglés de las últimas décadas, pero tienden a repetir mucho las canciones que ponen en el día. Lo que me gusta de esta es la música en general y al igual que el Reactor, los doctores que están al aire. Son muy amenos y crean un ambiente entretenido. De AM escogí la 760. No tenía idea a qué está enfocada esta emisora. Está dirigida a la información de noticias, pero se me hizo como cualquier otra estación de ese tipo. Lo único que me llamó la atención fue que al final del programa que estuve escuchando dedicaron cerca de 15 minutos a hablar de la transición que se hará a fin de año del PAN al PRI en el gobierno, y su tendencia era hablar bien del PRI como si todos fueran simpatizantes del partido. Me gustó esta tarea examen porque no fue algo común. Fue didáctica, no fue aburrida y al mismo tiempo es algo cotidiano, pero a veces muchos dejamos de oír radio porque llega a ser más fácil para nosotros escuchar la música que tenemos ya guardada en nuestro MP3 y iPod. Esto nos sacó de nuestra rutina diaria.